Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Nos gustaría advertirles de qué va el programa y qué música van a encontrar, pero no sabemos qué música vamos a encontrar. Es decir, no sabemos qué música vamos a tener en el programa. Y uno dice, ¿pero usted está haciendo un programa o qué está haciendo? Sí, estamos haciendo un programa, pero el programa consiste en que dos amigos se juntan, cada uno trae cuatro temas y el otro no sabe qué trae. Así que yo apenas sé los temas que traigo yo y no estoy seguro de recordarlos todos claramente porque me quedan otros en la cabeza que hubiera querido elegir. Así que en este juego es que se arma el margen sonoro. ¿Y quiénes son los dos que están ahí intercambiando música? Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, jugando a descubrir qué otras músicas nos pueden decir cosas de esas que escuchamos ayer, antes de ayer, alguien nos sopló, encontramos por ahí, vimos un pedazo en no sé qué película, en una serie, ah, porque descubrí tal programa, porque me crucé con el nombre de fulano. Sí, todas esas cosas son buenas excusas para traer música que no siempre es la primera que está en nuestro entorno, no siempre es la primera que sale, la más recordada. Y bueno, así que en eso estamos, Gastón, ¿cómo andás? En eso estamos y sin duda, bueno, bien, muy bien. Muy bien porque, aparte, porque es el momento de comenzar otro programa del margen. Programa número 118, una estación que es bastante lejana en el tiempo con respecto a cuando empezamos. Pero por otro lado, y bueno, que siempre es la primera. Siempre es la primera. Y que bueno, ya empieza, empezamos. Empezamos, ¿qué sí, te sí. Si ya, ¿por ya dónde empezamos? Vamos? Porque hoy venimos con. Vamos a empezar con un hombre muy particular, muy singular, que se dice que tiene 4 octavas en su registro vocal. Estamos hablando de. Otra que, de esas bestezuelas. Sí, se dice muchas cosas, pero hay que escucharlo, más allá de que fueran 4, 3, 2, sí, lo sí, que no sea, importa. No importa mucho eso, pero sí el resultado de lo que hace con su voz, individualmente y colectivamente, porque colectivamente es asombroso y es lo que vamos a escuchar ahora. Simplemente invitarlos a esto que hace, que nos invita él, que él se llama Bobby McFerrin. Bobby McFerrin. Y tiene ese medio camino muy bien llevado entre músico y docente. Es uno de los pocos, de las pocas músicas o sí, de los pocas gente que me ha interesado ver en vivo. Digo esto porque en vivo generalmente lo que pasa es que la gente no va mucho a escuchar, va más a tararear, tenés al de al lado que canta, el otro que, y realmente uno a veces yo quiero escuchar, no quiero escuchar al de al lado. Muchas veces en los recitales, por ejemplo, de rock, está todo el mundo cantando, gritando. Es otra la vivencia y no la de escuchar música. Bobby McFerrin es uno de los pocos que realmente fui a ver porque me interesa. ¿Lo viste entonces en vivo? Lo acá. Vi acá en el auditorio de Larreta que vivo y realmente es una clase permanente lo que hace. Porque a él le gusta explicar, le gusta mostrar ejemplos, ¿no? Es un hombre que tiene una voz increíble y además tiene una voz increíble, un manejo de esa voz increíble, porque hace lo que sea, un oído increíble, para después además reproducir eso con la voz. Entonces juega con como si hiciera instrumentos, puede hacer desde una cantata de Bach hasta el moscardón de, ¿no? Es decir, cosas que los humanos en general no podemos hacer con nuestras voces, ni siquiera muchos que las tienen muy bien educadas, pero él realmente es un goce de jugar todo el tiempo. ¿Vos sabés de todo esto que ya vamos a escuchar lo que hace? Una cosa que leía también, decir, fue la primera vez que en el charter el charter, sí, en el en lo que vendría a ser la lista de los más escuchados, la primera vez que un tema a capela tuvo ese primer lugar que fue con Don't Worry Be Happy, creo que es el tema, ¿no? Por los años 90. Sí. O sea, puede hacer eso también. Sin problema. Porque me podría decir, no, es un docente haciendo música, no sé qué. Hace solo cierto estilo No. Hace eso muy popular que engancha enseguida y que todo el mundo va a cantar y que hasta hoy se sigue usando en publicidades y lo que sea. Y hace cosas que esto que vamos a nunca van a llegar a hacer una publicidad. Es decir, empieza a... cómo juega con la gente. Sí, y en un momento acá, y con una tranquilidad muy especial, tiene un karma ahí medio de estar on siempre. Sí. Y acá él dice, yo no lo podía creer, empieza a estar en inglés y eso, pero vamos a escuchar un poquito de esa previa, y dice que va a cantar un preludio de Bach, preludio en do, que es un preludio divino. Lo voy a cantar. Entonces se pone a cantar, le dije, no podés. ¿Cómo? No podés hacerlo. Lo canta toda la es un gran arpegio. Exacto. Un arpegio. Impresionante. Él hace como si fueran todos los sonidos del teclado. Todos. Todo, pero si lo escuchara Bach, yo creo que Bach se cae de vuelta, se va de vuelta para el sexo. Porque por lo general, cuando uno dice, ¿escuchaste esto de Bach? Uno tararea la melodía. Y solo eso. Sí. Pero, y él hace. Sube, baja, va, viene, va, viene. Es toda una melodía. Es toda una melodía, es decir, no tiene. No tiene superposición de notas en ningún momento. Es pero, todo mono. Pero una melodía que es solo escrita, la seguís. Sí, sí. Y él la canta. Él la canta. Es y entonces dice, pero también, no esperen, no sé qué. Se puede cantar con esta, se me ocurrió, el Ave María. ¿El Ave María? ¿Cómo? Pero dice, pero está, habría que prepararlo, ensayarlo, no sé qué. Dice, no, lo van a cantar ustedes. La gente se mata de la risa como diciendo, obviamente, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Les hace cantar el Ave María arriba de lo que él improvisa y miren y cómo se queda son. Muy bien. La verdad que me paro porque una normal. Pero aparte queda divino, no solo queda muy bien. No queda solo, muy claro. Bien. Bueno, un personaje, un músico de aquellos... Y es Bobby McFerrin y está en el margen sonoro como no podía ser de otra manera. Hay muchas cosas buenas que nos pueden pasar, pero escuchar a Bobby McFerrin es una de las mejores cosas, seguro, que nos puede pasar, porque es no solo talentosísimo, sino que hace las cosas con una simplicidad de espíritu, digamos, enorme, ¿no? Es decir, hay una gran sabiduría espiritual. Él está haciendo eso, empieza a cantar y enseguida cuando alguien dice, wow, no sé qué, él hace gesto como, espera, no es para que me aplaudas, es para que escuches. Claro. ¿Y para qué te escuches? A ver, vamos de nuevo. Entonces, esa cosa, ¿no? De que cualquier otro podría regodearse en eso y esperar 3 minutos de aplauso. Él en verdad está jugando y de hecho la cara de sonrisa que pone al final de lo conseguimos, salió. Un muchacho de barrio, de allá del norte. No, pero es impresionante. Y puedo ser malo, soy malo en muchos momentos, pero a mi pesar. Pero en este caso voy a ser malo intencionalmente. ¿Cuánto puede hacer, vos te das cuenta, el arte, la docencia bien manejada, la música bien manejada, con respecto... Porque esto decís, lleno de gente, la gente en comunión, cantando juntas, disfrutando, no. Creciendo auditivamente, creciendo espiritualmente, con respecto al mundo, de todo lo que son los paradigmas de lo político. Se junta un buen artista. Se junta con un la grupo con... y lo único que hace es estar en comunidad de la mejor manera posible. Y hace descubrir el poder que tiene cada uno de nosotros con respecto al sonido. Claro. A lo que puede hacer, en lo que puede contribuir. Por supuesto. Realmente fuera de serie, y ese logro entre ese preludio de Bach que él hace solo con la voz, con una técnica de respiración obviamente maravillosa. A veces se escucha el sonido, porque obviamente... ¿Qué hubiera dicho Bach? Al escucharlo, creo que se hubiera divertido enormemente. Hubiera quedado totalmente... Ahí sí, enormemente, y creo que le hubiera dejado tocando el preludio a él y él hubiera improvisado encima tranquilamente. Y se hubieran divertido de lo lindo. Qué impresionante. Bueno, pero bueno, ahí está. Nos vamos ahora a Georgia, donde no hace mucho, en junio de este año, trajimos un programa que eran el trío Mandili. Este es un cuarteto también femenino, que es un poquito anterior. Se formó un poquito antes, empezaron casi de gurisas, de adolescentes. Pero todavía funciona, que son las hermanas Gogochuri, como se llaman. Dos de ellas tocan el panduri, aquel instrumento que tiene una sola cuerda. Una toca percusión y la otra también canta, pero no toca instrumentos. Son muy conocidas en Georgia, porque sobre todo en los festivales de música antigua, que han de alguna manera reavivado en su momento el espíritu de buscar las canciones tradicionales, los arreglos, etcétera, de la música de esos lugares. Así que vamos a escuchar acá a estas hermanas Gogochuri cantando un tema que... es algo así como Jugando en la Montaña o algo así se llama. Y ubiquémonos que en realidad en Georgia, cuando uno dice Georgia, es la Georgia... No de Estados Unidos, más que es lo Rusia, que ¿no? Se suele conocer mucho porque hay temas como... Trajiste las hermanas que eran un grupito que cantaban y tienen un canal de YouTube donde cantan en vivo cada canción, van recorriendo, es interesante verlos en el trío Mandili porque ellos van cantando por la calle. Entonces, mientras recorren una calle, mientras recorren un espacio de esa Georgia, ellos van cantando en vivo. En las hermanas Gogochuri no hacen eso, simplemente tienen algunos videos donde ellas cantan, pero es muy frecuente encontrarlas en los festivales de música de la zona, haciendo precisamente esa música de Georgia, que repito, no es la de Estados Unidos, la que le canta el blues, la que le canta el jazz, sino es la otra Georgia del otro lado, la que fue una ex república socialista soviética. De las repúblicas socialistas. Y que en su momento era conocida como parte precisamente de la URSS. y que hoy es un estado independiente. Así que las hermanas Gogochuri y Jugando en la Montaña. Nos fuimos a un lugar que vuelve a ser encantador, como fue en otro momento con otra propuesta. Georgia, una Georgia aparte emparentada con el pasado, pero a su vez con una belleza natural impresionante, por lo menos en lo que vimos. Y con su folclore, probablemente, que también suena tan actual, porque y decíamos, está relacionado con músicas que uno tiene relacionadas con música latinoamericana. Por ejemplo, en los momentos en que no cantan, es decir, en que no usan la voz, que por lo general ya es como más local, si uno mira la música, muy bien se emparenta con algunos sonidos muy latinoamericanos, ¿no? Decíamos de Venezuela, joropo, esas cosas que están emparentadas, sí. No es que uno esté diciendo, lo que pasa que hubo. No, independientemente de si hubo o no conexión, hay instrumentos, hay formas, hay estilos que simplemente se emparentan, están conectados. ¿Por qué? Y por la forma de tocar, por las formas de usar los instrumentos, porque ciertos instrumentos incitan a ciertos ritmos. Uno no hace lo mismo, basta que alguien agarre un instrumento e intente tocar algo, va a ver que los instrumentos sugieren ciertas cosas de qué hacer. Entonces, claro, eso también pesa. Y no importa si es un instrumento que es un cuatro y tiene cuatro cuerdas, o tiene dos, o tiene... hay algo en la sonoridad que hace que estén emparentados. El mundo está mucho más pegoteado de lo que uno cree, y la pureza es una cosa rara y sospechosa, diría yo. Y mira, y dijiste palabras las últimas que parece que las hubieras elegido para que esto que viene ahora, como lo presentó Lerny, ahora lo acaba de presentar. Lo presentó él con lo que último que dijo. Porque dijiste sospechoso. Claro. Estar emparentados de lugares del mundo que parecen que no. Si decimos, ponerle Australia, Melbourne. Melbourne, ¿está bien dicho? Melbourne. Sí, creo que sí. Creo. Sí, sí, no, digo, en cuanto a la pronunciación, no sé si es así. Melbourne, la ciudad, ¿no? Uh-huh. Australiana. Un lugar allá en el sur que nosotros más o menos algo tenemos, pero no mucho, ¿no? No mucho, porque tenemos mucho. Algo de la geografía en el sentido de algunas referencias, porque hubo una gran inmigración hacia aquel lado, porque hay un cierto... Pero no tenemos muy claro... No, ¿qué hay allá? ¿Qué hay digamos, allá? ¿No? Y decir, 99 de cada 100 dibujan un canguro y más allá de eso. Y más allá de eso creo que no sale mucho más, digamos. Bueno, mucho más. Capaz que el ornitorrinco, con no, y ahora dijiste, sospechoso, aquella serie que se llamaba Maxwell Smart, Get Smart. Sí. Super agente F-86. Era agente F-86. Con la 99, ¿no? Con la 99, uh-huh. Que era la otra espía, digamos, otra espía. Su compañera de... De aventura. Sospecha, aparece ese mundo, está. Y vos decís, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque en realidad, en Melbourne crean en el año 2003 una orquesta, pero con unas características muy especiales. Pues es una orquesta de 34 miembros. Apa. Ya suena numerito. Con el nombre nomás. Sí, está. Sí. Y la orquesta se llama Melbourne Ska Orquestra. Opa. ¿Ya con eso? Ya con eso es bastante. Aparte de ska, porque me decían, es una orquesta barroca. Es de... No. No, claro, uno dice 34. Ah, claro, una sinfónica. Decís, no, de ska. Ska. 34. Ya eso promete cierta locura, wow. Porque el ska tiene esa locura un poco de sí, la propia rítmica. Sí, el ritmo, claro. Vamos a ver el video, escuchar lo que hacen con la música de apertura, el opening de Get Smart, de Maxwell Smart. Claro. Así que se junta todo. Se junta y todo. Y lo que era una sospecha es confirmación, inspector. Estamos ante gente que gente hace... Gente que está un poquito loca. Que está un poquito loca y que vive allá en Australia, pero que parece que tiene algo que ver con todos nosotros. Con la locura, ¿no? Pero no, pero vamos a escucharlo. Una orquesta, una aplanadora realmente. One, two, three. 34 músicos y una 34. Cantidad de instrumentos también variados, porque desde el tambor metálico hasta el tipo de instrumento de viento que se les ocurra. Vientos varios. Varios, diferentes. El tema es muy reiterado y todo. Después hay otros temas, por supuesto, mucho más elaborados. Esto es algo más, me parece, que apunta a algo... una diversión que se dan para claro, crear porque ella tiene una historia particular, sí, es de, claro, me parece de más goles mar, todo lo que uno quiera, pero igual hay una riqueza sonora enorme, en lo que uno escucha, sobre todo la cantidad de instrumentos, las cosas que hay, y un ritmo de esos, ¿no? Sí, me hacía acordar que han venido a Australia y hemos escuchado algunas propuestas. Vos habías traído una que siempre me quedó desde ese día, que era aquella de los Shaolin Afronauts. Sí, exacto. Sí, sí. Que fue una rareza porque esa gente tenían una potencia impresionante. Sí. Una cosa funky que uno no esperaba. Me hizo acordar un poco esa cuestión de como una Big Bang, pero con otro color. Con otro color. Esto con el ska, ¿no? Exacto. Con el ska. Pasan todo al ska. Sí, sí, sí, sí. Y que es una música que también tiene su historia dentro de... capaz que suena pretencioso, pero dentro del margen hay toda una... Sí, sí. Tenemos un ska en la cortina, ¿no? Exacto, de como es Junshun Orange. Exacto, un grupo japonés que hace ska, que también tiene un ritmo de esos que no baja nunca, o sea, sí, nunca baja, y es impresionante. Bueno, este es un pasaje por una Melbourne desconocida. Desconocida, diferente. Sobre todo nosotros, cuando uno, para nosotros, cuando uno dice Australia y música, no sabe mucho qué esperar ahí. Y encuentra cosas muy llamativas a veces, precisamente por ese desconocimiento que uno tiene. Yo me voy a ir ahora a dos hermanas japonesas. Justo mencionamos. ¿Qué pasó? Ellas cantan un tema que yo ya había traído. Y yo lo escuché por ellas y tenía mucho interés, pero me interesó más el otro, la versión francesa, aquella canción de cuna que era una polifonía, sí, de un grupo francés. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bien, y después, por otro motivo, me volví a encontrar con estas hermanas Morimoto. Estas hermanas Morimoto son dos sopranos de conservatorio, digamos, ¿no? Y son además pianistas. Tienen hasta una versión de Libertango que es maravillosa entre todo, las dos. Que Piazzolla por todo el mundo. No, Piazzolla ya es maravilloso, así que si además se le agrega algo interesante en términos de cómo tocarlo, etcétera, es aún más impresionante. Y en el 2014 sacaron un disco que, además de tener esa versión de Libertango, tiene el Ave María, algunas danzas húngaras de Bartók, cantan algún área de la Bohème, tiene una cosa de Madame Butterfly, y visto así parece simplemente dos cantantes que no pudiendo hacer alguna de esas obras completas, hace como pequeños pedacitos, que movimientos de esas obras que a la gente le pueden interesar. Exacto. Sí, en verdad es un poco más complejo porque ellas hacen algo muy particular. Este me pareció el más particular de ese disco. ¿Y qué es? Que ellas no hacen las cosas tal como la tradición manda hacerlas. Entonces, sí, el Ave María no es exactamente como uno lo conoce y cosas así. Ellos agregan algunos elementos sin modificar el espíritu del original. Acá van a tomar una obra de Puccini que se llama La Rondine, la golondrina, que no es de las más conocidas de Puccini, pero que es una obra interesante. Ahí hay una área que siempre quedó como un área muy bonita y que muchas veces en diversos espectáculos diversas cantantes sopranos han interpretado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si va a hacer algunas áreas en una cosa de solista, suelen elegir esta que es muy, muy interesante, además por el color que debe tomar la voz, etcétera. Acá lo que van a hacer es tomar ese tema, no cambiar la forma de canto, tal vez no lo hacen todo el tema, pero no cambian la forma de canto, y por debajo no está Puccini, ni hay una orquesta. Lo que hay es un bossa. Vamos a escuchar esa mezcla entre esa música brasilera y esta forma de cantar lírica, ¿no? Sí, entonces sí, da una cosa muy, muy rara, muy diferente, que valía la pena traerla. ¿Qué te Así parece? Que, ¿qué te parece? Satomi. Perdona, y he interpretado por japonesas. Japonesas. O sea, Japón siempre está... En el margen hemos aprendido que Japón En el margen, Japón ha tenido un lo lugar... Lo más diverso que te Siempre suele venir algo de Japón, porque por diversas razones... Más allá de que no sean sus tradiciones, tienen un mundo musical amplio, muy amplio, que la hemos tenido en el tango, ¿no? La hemos tenido en el programa que escuché a través del margen, estaba cuando trajiste aquella cantante japonesa que vino a cantar a la orquesta de Troilo. Exacto. Que uno dice, bueno, está, ya con eso es bastante. Caminito. Cantante. Caminito, exactamente. Yukio, no me acuerdo el apellido ahora. No me acuerdo, sí, pero años 40 y pico. Así que vamos a escuchar esta inesperada versión de Que il bel sogno di Doretta, generalmente se conoce como El sueño de Doretta, El sueño de Doretta o algo así. En verdad se llama Que il bel sogno di Doretta, es el aria, el nombre del aria, y son Satomi y Emiko Morimoto. Y seguimos esperando el apoyo de la Embajada de Japón con respecto a la difusión de la cultura japonesa que hace el margen sonoro. Con un saque yo... ¿Con un saque? Poder de mi baile. esas cosas que nos sigue entregando Japón de total asombro con respecto a decir, bueno, empieza, parece que vas a estar en Brasil, en el... Y de pronto... Y de repente aparecen esas voces casi lánguidas, pero... Pero impresionante. Casi que, ¿no?, son una la voz. Aparte. Sí, sí, casi que son una. A mí me extrañó porque realmente yo es la primera vez que escucho esta mezcla. Es decir, uno está acostumbrado de pronto, o en lo personal, a encontrar los Bee Gees en bossa, en bossa, sí, todo transformado en esa música... Que no es enteramente la bossa más tradicional de Brasil, que claro. Esa cosa más de música funcional, si se quiere, ¿no? Que hace más al estilo Ray Conniff, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero nunca había escuchado esta mezcla con lo lírico. No quiero decir que son las únicas que lo han hecho, quiero decir, yo no lo había escuchado. Y me parece que seguramente poca gente ha escuchado este tipo de mezcla, así que era como interesante de traer por eso, por una cosa así novedosa. Completamente, completamente. Y en un mundo donde, bueno, también irse un poco a viajar a esa cuestión de decir, estas hermanas son ellas. Hermanas. Hermanas japonesas. ¿Con qué música se han nutrido? Porque si están haciendo una mezcla de la bossa con eso, es porque han escuchado mucho. Porque han escuchado mucha música y porque han escuchado también desde ciertos lugares que no son los de la mera aceptación de lo que escucho como intocable, claro, ¿no? Claro. Escucho y veo conexiones y digo, ¿y por qué no? Es solo enlentecer esto, dos cositas y esto queda. Capaz que no hacemos este pasaje, hacemos este otro, pero hacemos algún arreglito y esto funciona. Entonces también hay como lugares de donde escuchar que tienen que ver con tener la sensibilidad muy abierta, ¿no? Insisto, son dos sopranos de carrera que suelen cantar o en óperas o en eventos más líricos. Y hacen un disco donde juegan y uno de los juegos es este. Me encanta realmente, no quería interrumpirte en todo ese desarrollo de que es que en el margen sonoro, integrar el programa Margen Sonoro. Cuando el margen sonoro lo que hace es disfrutar de... Porque está la palabra diversidad está omnipresente hoy en día. Totalmente. Pero una cosa está, es el título, la letra, ahí el titular, diversidad, dos puntos. Sí. Y la otra es la diversidad cuando decís, escuchalo y mirá cómo te O unir, te unir el tema de la diversidad a lo sexual, que también es una de las cosas que ha quedado como demasiado acotado, como demasiado acotado. Y uno acotado. Pierde de vista... Diversidad de temas sería, ¿no? Claro, diversidad en verdad es de todo. Y en este caso tiene que ver con eso, con aperturas a otras sensibilidades, a otras formas de hacerlo, a otras propuestas, a cosas que uno nunca escuchó, no se imaginaba, seguramente no seguirá escuchando, porque como no hay gente que se dedique a hacer esto, seguramente uno no es que tiene 10.000 discos de bossa y lírica para descubrir. No, claro. No, claro. Se encontró acá de pasada y fue un momento, como un paisaje por el que uno pasa por un lugar y es claro. Ese, no hay otro. Y bueno, y sí, y a bueno, veces hay. Y justamente en consonancia con eso, vamos a un Uruguay. Un Uruguay, digo, porque es Uruguay, pero es un Uruguay que me parece que para la mayoría de nosotros y todas veces es desconocido, como por ejemplo el mundo coral uruguayo. El mundo coral uruguayo. Que también es muy diverso. Hay un un universo de coros bastante grandes en su amplitud. Vamos a escuchar a uno de esos coros que yo cuando lo conocí, la verdad que me volaron la cabeza porque hacían músicas de Suecia, Noruega, de esa zona, ¿viste? Claro. Y el mundo nórdico. No me interesante porque no es muy común. No, pero no es común para nada. Y en este caso es Montevideo, vamos a ver en un video donde están, son más de 40 integrantes. El coro se llama Oikos. Oikos. Oikos, que ellos lo definen en su página como... viene del mundo griego y sería Oikos como el lugar... como de, la, donde, casa, la casa, la casa griega, sí, sí. Pero la, poco, la casa como la comarca. Sí, sí, la economía viene de oikonomía, que era la administración de la casa, del pueblo, de ese tipo de cosas. Mirá qué bien. Ta, mirá que no, esas son. Sí, sí. Oikonomía, la economía. La economía. Que viene de oikos. De oikos también, incluye. Está, está, está. Porque ahí algo hay sobre, no sé si el orden o la... La nomía, que es la medida, la, la razón, el nomos y la ley a veces, y este oikos de casa. Oikos con K, oikos. Ahí está. Y bueno, va, buenísimo esa acotación porque está uniendo todo. Ellos hacen acá, estuve buscando este tema, perdón, son más de 40 miembros, más de 40 integrantes. Este, un grupito considerable. Un grupito considerable, lo escuchás en vivo y te quedas medio... Acaban de cumplir 10 años, ¿mirá? Se fueron ahora justo en la gira, la otra vez fuimos con el coro que integro a formar parte de eso de los 10 años, y a mí siempre me producen una admiración por un lado... Y me mueven, ¿viste? Claro, sí, y hacen sí. cosas que realmente, vos decís, nunca diría que son de acá, en el sentido, pero también son de acá. Son de acá. Ta. Entonces vamos a eso. Sí, es, sí. El tema se llama Ubi Caritas, Ubi como si fuera la uva de Argentina. Sí, porque, sí. Ubi Caritas, está. Y estuve buscando ese tema que... lo único que vi que aparece es que este es un tema que se más o menos se calcula que sea del siglo VIII. O sea, hay un texto que sí es del siglo VIII, pero que la música también sea una música popular de esa época, claro. Del siglo VIII. Impresionante. Así que bueno, vamos a escuchar a Oikos, que anda por acá, por la ciudad de Montevideo, y haciendo estas cosas... Que amigas, amigos, no son candombe, no son murga, no son milonga. Pero son de acá. Pero son de acá en Uruguay. Ooh. viaje a la música sacra, un viaje al siglo VIII, un viaje desde Montevideo conectando con esa música tan particular. La música sacra siempre tiene, sobre todo la música sacra antigua. Tiene esa cosa de estremecer, ¿no? Porque realmente hay una sensación siempre de devoción y de grandiosidad que es realmente impresionante. A mí me suena mucho de eso de aguas quietas en el sentido de... Sí. Ya te coloca en un lugar... En un lugar muy particular. Muy de conexión, de hipnótico, pero a su vez... Muy genuino, siempre. Muy genuino, muy profundo, genuino. Es una música impresionante. La música sacra antigua para mí tiene una potencia muy particular. Sin cosas raras, digamos, ¿no? Es decir. Es que tiene una cierta. A nuestra cuestión de más inocente, más por lo simple, ¿no? Por lo simple, es más... La melodía y pocos elementos. Exacto, y pocos elementos, no grandes pasajes de virtuosismo. Recordemos que generalmente estos himnos eran cantados por los mismos sacerdotes, no era una cuestión de virtuosidad, demostrar eso, era todo lo contrario, desde cómo en comunidad... podemos expresar esa relación con Dios. No importa si uno cree o no en Dios, eso es lo de menos. Lo importante es lo que los sujetos, en el lugar que los sujetos se colocan para expresar algo y generar esto y esas sensaciones que generan, ¿no? Impresionante. Bueno, yo me voy a ir a algo bien diferente porque me voy a ir a una música más comercial, diríamos, sí. Solo que nunca estuvimos en Suiza, entonces nunca estuvimos y Karin de Suiza me sugirió, me dice, entre los grupos que hay acá, este es uno de los más conocidos, uno de los más de esos artistas que son como, bueno, el nombre que todo el mundo sabe y las canciones que todo el mundo sabe, de hecho han tenido varios primeros puestos en Suiza y cosas así, se llaman Patent Ochsner. ¿Por qué se llaman Patent Ochsner? Porque los cubos de basura, los ¿cómo es que se llaman acá? El contenedor. El contenedor de basura. En Suiza, en particularmente en Berna, todos dicen Patent Ochsner, que es la empresa que los hace. Ah. Y ellos eligieron eso, un poco jocosamente, pero también un poco de todos nos van a nombrar. Acá la y todos empresa nos conocen. Claro, todos nos conocen, digamos. Entonces es un nombre que todo el mundo va a recordar fácilmente, por lo menos una vez al día. Imagínate. Claro. Es un grupo que generalmente, es un grupo de rock, pero de un rock particular. ¿Por qué? Bueno, porque la tradición suiza también se entronca, recuerden que en Suiza hay cuatro idiomas, se entronca con otras tradiciones, en particular con la tradición germana. Claro. Ellos cantan en alemán muchas veces y en ese emparentarse con la tradición germana hay una música popular que es la polka. Claro. Entonces eso hace que el estilo de rock no siempre sea el que uno piensa cuando dice rock y piensa en el rock norteamericano, ¿no? Hay otras formas, de otras maneras, con otras cosas. Vamos a escuchar una música muy particular, que es una música de verano. ¿Por qué de verano? Porque el ritmo es de verano, porque lo que dice es sobre el verano. Y es bien, bien interesante porque el video es un video casi casero, podríamos decir, donde el vocalista, sin duda que tiene sobrepeso, y realmente le importa muy poco ocultarlo en la imagen o lo que sea. Entonces tiene una cosa también muy divertida, muy genuina. La página de ellos tiene una página donde ponen cartas que les manda la gente. Y son de una cosa entrañable, muy bonita, de la relación que tiene el público con ellos, que es realmente muy linda. Gente que hace cosas raras también, porque su tiene una trilogía de álbumes que se llama, es una trilogía gastronómica. El primero se llama Plato de Carnicero, el segundo se llama Pescador y el tercero Verduras. Y en torno a eso han hecho canciones y cosas que de alguna manera tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces es un rock muy particular porque no es el rock más contestatario, el rock que sale de... No, es el rock más popular. Es una cosa extraña porque no es en lo que estamos habituados cuando pensamos un grupo de rock o algo así. Pero bueno, Patton Oswalt en un tema que se llama Auskrar. Está, y ahí está. Entonces, y nos vamos a Suiza. Probablemente es uno del cantón más de habla alemana. Ellos se formaron en el 90 y todavía gozan de muy buena salud. Bueno, visitamos por primera vez Suiza. No es la Suiza de América, es no, la no. Suiza de Europa. La Suiza Suiza de allá. La Suiza de Europa, haciendo una música que en principio nos diríamos, no, que es Suiza ni Suiza, no sé. Eso viene de otro lado, viene de otras tradiciones, se mezcla. Pero está, que en estos días tiene sus repercusiones en Suiza. Sí, claro. Y bueno, con una propuesta aparte bastante... que no pretende, me parece, ser más de lo que no es. No pretende ser más que un tema medianamente jocoso, alegre, sí, divertido, y pásela bien y no queremos mucho más. Una especie de guiñada al final ahí. Una cosa africana. Muy africana, ¿no? Ese corito. Esa frase ahí, sí. Que suena muy africana, cantada en un tono más bajo con... queda muy particular. Para que no digan que, y para generar problemas de definición, ¿no? Para que no digan que el margen sonoro no tiene música comercial. Andamos por cualquier lado. No, porque uno dice, pero ¿y qué música pasa? No, y uno a veces tiene la tentación de decir, tratamos de que no sea música comercial. Bueno, no, es mentira. Hay música comercial, pero de otros lados, digamos, en todo caso, pero y aparte, hay. No es un prejuicio, no es un problema de busquemos música. Músicas que en su momento fueron totalmente comerciales. Conocidas, estaban ahí. comerciales en el sentido, habría que definir, ¿no? Que es comercial. Sí, pero básicamente pero que buscaron ser comerciales, es que buscaron. Músicas que de alguna manera están compuestas con estilos, con ritmos, con formas de decir, que corresponden a la corriente más o menos hegemónica de lo que las disqueras pretendían en su momento. Yo a eso le llamo música comercial. Llamo música, y ahora vamos a una cosa muy cortita, y te lo pregunto así al aire, como que dice, al aire, como se dice, pero que es. Cuando vos ibas a estudiar guitarra hace unos años, ¿no? Digo, hace unos años. Sí, sí. Pero por un buen periodo me parece que fue así. Épocas, me parece, de generaciones anteriores a las nuestras. Por ejemplo, si estudiabas algo folclórico, estudiabas Samba de Esperanza, por ejemplo. Claro, Samba de Esperanza era el. La primera era, creo que. No me acuerdo si era esa, pero estaba entre las dos, tres primeras. ¿No? Y si ibas a tocar algo instrumental, vos decís. Y era generalmente algún. Y si ibas a tocar algo instrumental, vos decías, toca esto. Y te ponían en general enfrente a algo que era esto, que es una romanza. Claro, sí, sí. A veces era algún ejercicio. Es en realidad una obra, pero pequeña, sí. De estudio, digamos. Sí, pero de estudio. Pero qué tal, que en realidad la vamos a traer básicamente porque está en la memoria más cinematográfica, porque es la banda sonora de una película. Ajá. Película que en el año 52 es muy premiada, porque ¿qué pasa? Refleja el mundo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que era un trauma reciente en ese momento. Sí, sí, apenas 5 años de terminar. Apenas 7 años, sí. Del 45 termina la guerra, hasta el 52. Exacto. Y que era reciente, y en este caso con la originalidad por entonces, de transmitirla a través de los niños. O sea, de cómo los niños transitaban ese horror. Y justamente, la película se llama Juegos Prohibidos. Juegos Prohibidos. Juegos Prohibidos le dieron todo, Oscar, todos los premios que te puedas imaginar, pero sobre todo en la memoria de la gente, hasta el punto que, no sé, yo soy nacido en el 64, vos en los 60 y pico también, y vos decís, cuando uno era niño, se hablaba de la película Juegos Prohibidos, la música de Juegos Prohibidos era esta, claro. Que era una música que quedó un poco para ese primer estudio de guitarra que alguien afrontaba, claro. Si quería a transitar ahí unos dedazos sin cantar, ¿no? En este caso vamos a recordarla simplemente. Es una romanza anónima, de romance se le dice también, claro. Que se pierde en el tiempo, que no se sabe bien de qué época es. Y es de origen probablemente español, ¿viste? Pero no se sabe muy bien de. Y lo vamos a escuchar recordando a un guitarrista que también, cuando nosotros éramos niños, estaba en nuestro margen de escucha de ese estilo de música, en el sentido de la guitarra instrumental, que era Cacho Tirado. Cacho Tirado, claro que Cacho sí. Cacho Tirado andaba en la vuelta, ¿no? Sí, Cacho Tirado es uno de los primeros nombres de los que yo recuerdo del folclore, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, un guitarrista. En la película no es él. O sea, no la película, es él el que no toca la canción en la película. Él es más de una generación más acá. Claro. La película, el que toca ya estuvo en el margen, por eso no lo traje, que es Narciso Yepes. Narciso Yepes. Pero ahora vamos a escuchar a Cacho Tirado, nacido en Argentina, en Buenos Aires. Que hacía estas cosas, traía esas músicas de distintas partes del mundo a un lenguaje guitarrístico que era un poco la guitarra que estaba en todas las casas, sí, ¿no? Sí, o en claro. Casi todas las casas, ¿no? Sí. Vamos entonces a ese mundo de los juegos prohibidos, donde los niños juegan a la guerra y de alguna manera así sacan esos fantasmas, ¿no? Exorcizan fantasmas. Exorcizan fantasmas, exactamente. Thank you. Yo confieso que cuando vos dijiste de Juegos Prohibidos, yo recordaba más o menos la película, pero no recordaba el tema. Hasta claro, que sonó. Y claro, es un tema que tengo tatuado en algún lugar de la memoria. Mi padre tocaba todas las noches esto. Porque, claro, primero, era una cosa que se puede tocar aún sin demasiada destreza. Y para el mundo del Río de la Plata de esa época, tenía una virtud y es que hacía, Cacho Tirado es un folclorista, entonces hacía que el folclore, la gente que tenía sensibilidad para eso, también accediera como a otra música que no era la folclórica, quizás algo más sensible, más romántico, por llamarlo así, que claro, hacía que mucha gente estuviera interesada en eso, que era guitarra, no difería demasiado de la tradición folclórica, pero no es la tradición folclórica. ¿Y cómo, entonces, cómo serán las cosas que esta melodía se hizo tan popular así, que en su momento Julio Iglesias, el amigo Julio Iglesias, que tanto se andan los memes ahora y todo? Sí, porque siempre no, que gente, llega el mes de julio. El mes de julio y todo, y gente que en realidad ha descubierto que todos los años hace 30 chistes más allá de esas bromas, Julio Iglesias hace una versión de algo que es muy popular, que es una canción que decía, quiero que tú me acompañes, mujer, no sé cuánto, que es esta melodía. Claro, le pusieron letra a esa melodía. Porque la melodía es anónima, entonces no tiene autor registrado. Toma esa melodía, le ponen una letra. Y fue tan exitosa que, claro. También en otro lenguaje, ¿no? En otro lenguaje, la tomó para. Lo cual habla de que algo hay en la composición, en esa composición que la ha hecho colarse por distintos intersticios. Y además, una composición que no juega demasiado con los ritmos, los saltos. Entonces es como siempre muy amable al oído, claro, genera una cosa muy plácida, por decirlo así, ¿no? No genera ningún problema en el escucha, no lo somete a ningún estrés. A ningún estrés, a ningún contratiempo, sabe qué está haciendo ahí, qué está pasando, por dónde va, mirá lo que hace. No, es tranquilo. Un lugar conocido, es como culturalmente conocido. Arrullador, es como un remanso, un río leve que uno lo lleva, así uno se puede dejar llevar. Eso tiene algo, esa música. Bueno, esta es una de esas cosas que está en nuestro margen más como inconsciente. Doctor, está en mi inconsciente. Sí, totalmente. ¿Dónde lo coloco? La tengo tatuada, esta música. El anterior era un tema comercial, voy a seguir en un tema comercial. Bien. Redoblo la apuesta, más comercial aún. ¿Por qué? Porque este tema llegó a competir en Eurovisión. En el 2000. Mirá, recientemente. Sí. 2003 o algo. No, en el 2006 se formaron ellos. Yo creo que esto es de antes del 2019, pero medio por ahí. Llegaron a quedar quintas en la competición internacional. Es un grupo que se llama Kesh You. Por lo menos así se pronuncia o así se escribe, pero no sé exactamente qué significa. Es un grupo de Kazajistán. Cantan un tema que tiene una tradición turca, es turco-kazajo, porque ahí la tradición turca se mezcla con Mongolia, con Kazajistán, con todas esas zonas. Hay los límites culturales no son los que imponen los mapas, y entonces ahí hay toda una confluencia de músicas. En esta tiene que ver con esa tradición turco-kazajo. Compitieron varias veces en Eurovisión, pero este fue el mejor lugar que obtuvieron. Resulta que en verdad fueron generadas por una productora que dijo, vamos a hacer un grupo que tenga esta impronta, una impronta con algo tradicional, pero con mucho de, suena más pop, pop electrónico que otra cosa, y a partir de ahí lograr insertarse en otros mercados, etcétera. Hay en internet, se ha estilado desde hace tiempo hacer eso de presentarle a alguien un tema y ver las reacciones. Y este tema, por ejemplo, se ha presentado mucho en se han hecho algunos videos de reacciones en gente de Corea, de otros lados, que no espera cuando le dicen Kazajistán que ocurra esta música, una música muy muy moderna para nosotros incluso, con lo cual, porque uno con los prejuicios que uno tiene dice Kazajistán y bueno, deben tocar algún instrumento tradicional y alguna cosita así nomás. Nosotros hemos venido mostrando cosas como The Who en Mongolia para mostrar que imagínate no. En Kazajistán que digan Uruguay. De hecho, no sabemos quiénes son. La otra vez recibí una carta de alguien de algún lugar así, creo que era Nepal, y me dijo, yo pensé que era más como Colombia, como que era así, pero vi videos de Uruguay y es muy diferente. Yo pensé que Suárez era negro. Claro. Interesante era que dijiste eso. En el Nepal me dijeron. Soy de Uruguay. Dice, mira, acá Uruguay solo lo conocemos por Suárez. Pero él la ¿no? Impresionante. ¿Viste cuando uno dice? Por Dios, esas cosas que uno tiene, así como uno tiene algunos países solo porque, ¿no? Pero verlo en el espejo, así. Con esa soberbia que muchas veces hay que ver en el espejo. Hay que ver en el espejo para ver cómo lo ven a nosotros también. Dice que estás perdido. No es que. Yo todavía siento gente grande, riéndose de propuestas y de cosas, decir, ay, ¿qué querés? Son de allá, de no sé qué. Claro. Y vos decís, ¿vos sabés todo lo que hay allá? ¿Y vos? Porque para allá vos sos de allá perdido, claro, te digo. Pero cuando ese dedito que va, vuelve. Vuelve y dice, ¿y vos? estás lejos. ¿Desde dónde estás poniendo que allá es allá y acá y acá es acá? Pero totalmente. Eso, en fin. Así que vamos a escuchar a Kesio en un tema que se llama Rizamín, que es algo así como belleza. Y ¿cómo? A ver, ¿cómo final de baile? La palabra Rizamín se llama. Está buena la palabra. Está linda la palabra. Está linda la palabra. No sé si suena así o suena Rizamín o vaya a saber. Uno sí, como, pero así como suena, está lindo. Así como se escribe, está lindo. Así que nada, baile total. Rizamın men. Var canında sanarma, ruhu bir anda. El bağına jaralgan, çığgıtır narda. Er parası ütelgen, gök bayrağın kütergen, sırtların Ben, dalgan dalın arlandarında rizamın ben. estuve de viaje en Kazajistán, ahora en estos minutos, y y me llegué la gran noticia de que en realidad, de todo lo que imaginaba que era Kazajistán, nada coincidió. Nada coincidió. Nunca imaginé que eran tan discotequeros, que tenían música así, no, discotequera, ¿no? Uno dice, no, eso es Alemania. Me sacaron a bailar y... ¿sabes? Claro, por eso parece que es, no, mirá, es Holanda, Alemania, no sé qué, sí. Estados Unidos, esa música es como de ahí, que se produce ahí. Y uno dice, sí, ¿en serio? Mirá, toma esto. Si uno no supiera inglés, y de hecho si no le presta mucha atención a lo que cantan, y a uno le dicen, mira, este es un grupo norteamericano. Y sí, esta música es de ahí. No, esto es Kazajistán. Y cuando uno mira el video y la producción, uno dice, sin duda tengo muchos prejuicios que están muy mal, que no tienen mucho criterio. Creo que me quedé con las películas de Nikita Mikhalkov algunas imágenes muy estereotipadas. Pero que el mundo es otro y el mundo del consumo es otro a nivel mundial, y que después estuve mirando unas cosas de televisión, de cosas de... Y uno dice... De Kazajistán. Por Dios, eso es impresionante. Es decir, es mucho más impresionante de otros lugares que en principio uno piensa que son mucho más... Esto aparte es pleno Asia. Pleno Asia, exactamente. Asiático, 100%. Totalmente. Es una de las 6 repúblicas socialistas soviéticas. Claro. Forma ese cinturón de... Ellos antiguamente, ¿qué eran? Parte de, o sea, de la etnia más Mongolia o algo así. Me parece que sí, porque son todos de esa zona que se vincula entre ellos. Es como un corredor, digamos, que tiene varias etnias, pero que son... etnias muy obviamente emparentadas, ¿no? Cuando nosotros trajimos a un grupo ruso que llamaba Occitén, creo, que cantaban una música muy tribal, pero muy aguerrida, con instrumentos modernos. Uh-huh. Ellos pertenecían a algunas etnias que también se vinculan con las etnias mongolas, con Kazajistán, Turquía. La otra vez veía algunas cosas de la historia de Mongolia y China, de esa pepuja histórica. Sí, claro. Han pasado cientos, miles de años. Una tierra complicada, digamos, ¿no? De una historia que tiene desde la extrema pobreza de algunos mongoles en su yurta, que viven en condiciones que uno diría no son las mejores. Estamos hablando de... las yurtas, que en algunos lugares es muy exótico y hasta se hacen como casas con esa forma, es una casa que es un solo ambiente, se cocina ahí adentro, todo es tizne, las condiciones no son las mejores. Si uno mira, bueno, así como en África están, ahora no me sale el nombre, pero es una tribu que también hemos traído alguna música, que los Tuareg, que por sus vestimentas tienen a veces, o por lo menos tradicionalmente, tienen una cierta pigmentación azulesca. Si uno mira algunas publicaciones del National Geographic en Mongolia, en esas yurtas, la gente tiene una cosa más oscura, porque en verdad vive tiznada. Hay condiciones de pobreza y de extrema... No más que el de cualquier ciudad latinoamericana. No más que el de cualquier ciudad latinoamericana. Pero es cierto, hay eso. Hay atraso, sí, hay zonas de mucho atraso. También hay otras están involucradas en el consumo moderno, que tienen un nivel que no tienen mucho que envidiar a otras zonas del mundo. Claro. Sí, quizás no llegan las mismas marcas, no hacen las mismas cosas, pero puedo asegurarles que hay un nivel de consumo grande. Es decir, que está involucrada en el mundo moderno. Los gustos globalizados, el mundo discotequero, claro, ¿no? Claro. Es decir, ese tipo de música que puede ser de acá, de Holanda, de Alemania, pueden ir a la fiesta de la música electrónica sin problema, llevar este tema sin problema, porque efectivamente se mezcla muy bien con todo lo que allí se hace. Entonces, tampoco es que es ese Kazajistán del que uno tiene una idea muy, muy parcializada. Claro. En vista de las lejanías geográficas, de que uno no ve noticias de Kazajistán en los diarios, ni en los periódicos, ni en ningún lado, ¿no? Claro, entonces claro, también claro. Eso hace a cómo uno se queda con lo que vio en la escuela. Lo que vio en la escuela hace un montón de años, digamos, ni, con sí, lo cual... Ni siquiera, con suerte. Jugando al Word, ¿no? Claro, sí. Ese tipo de cosas que aparece de repente. O cuando alguien que de pronto ve una... Cuando alguno quería decir Kazajistán y se le trababa la... Claro, porque además se complica y no sabe cómo escribirlo. Porque hay un H por ahí que no sé por dónde va, y bueno, pero bueno, así bueno, que para que no digan que el margen sonoro no tiene música no, comercial, el margen sonoro tiene, tiene de todo, y aparte con esta también, con esta última, no hay música que no visita nos a Kazajistán, unimos muchas cosas, sí, que tienen que ver con esta cuestión de que, bueno, que el sonido refleja, va pasando por ahí y va reflejando todo. Y además no hay música que no nos sirva, así que sí. No hay música que no nos deje bien, digamos. Nada de lo musical nos es ajeno, nos es ajeno, como decía Unamuno, exactamente, ¿no? Ahí está. Así que nada, eso, espero que también, o esperamos que también les haya servido para unir cosas, para encontrar cosas diferentes, nuevas, más o menos nuevas, más o menos... algunos recuerdos como de Cacho Tirao, haciendo sonar por ahí esa neurona que estaba olvidada y se había olvidado de esta música, y de pronto, ¡wow! Claro, ¿quién no la voy a conocer? Alguien de acá salió gritando, cuando escuchó, dijo... ¡Ah! Como que, claro, le vino como... Unió épocas de su infancia, claro, con su... Claro, es que esto era como... O de infancias, inclusive familiares no vividas. No vividas. Cuando porque... eso lo tocaba la abuela. Claro. Y bueno... No. Estaban en el margen. Bueno, y nos vemos en la próxima estación... Ahora nomás. Estación 119 del Margen. Exactamente. Así que ya estamos con un pie ahí. Y me gustaría decir una cosa en el final, que es buena música para todos. Que así sea. Que así sea. Nos vemos. Chao. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.